¿Dónde está Double Bass? ¿Los han dejado tirados?

perdido en el tiempo. Y vivo. Thank you. Jolín, es que esto es muy difícil.